Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 16 de noviembre comenzamos una nueva sesión del programa La Tertulia. Los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija, una radio comprometida con los valores y con otra visión del mundo más justa y más humana. Y que, bueno, como cada lunes, pues volvemos con nuestro programa de análisis crítico de la realidad, de debate político, en el que, como cada lunes, está aquí con nosotros Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, gracias. Está también José Manuel Reyes. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Hoy no está, porque no puede, David Deli, que es un habitual del programa. Desde aquí lo saludamos, que seguro que nos estará escuchando. Y también está hoy con nosotros José Luis Herrera, que es miembro de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Así que vamos a hablar sobre distintos temas. Tenemos hoy un programa muy cargado. Y aprovechando que está aquí con nosotros José Luis, pues podemos comenzar hablando de la manifestación que se celebró el sábado día 14 y que ya anunciamos aquí en los micrófonos de la tertulia en Madrid, a la que acudió un grupo de écijanos. Écijanos y écijanas no, porque nada más que éramos écijanos, ¿no? Concretamente. En este caso, digamos, hombre. Fernando fue, también estuve yo y estuvo José Luis, además de más vecinos de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, pues esta manifestación se celebra todos los años en Madrid, es de apoyo al pueblo saharaui. Y si te parece, Pepe, pues pasa tú a comentarnos. Buenas noches. Esta manifestación pues se viene celebrando en Madrid desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años y se coge siempre precisamente la fecha del 14 de noviembre porque fue la fecha en la que se firmaron los trágicos acuerdos de Madrid, trágicos para el pueblo saharaui. Ese acuerdo fue cuando España repartió el territorio con Mauritania y Marruecos, ¿no? Entre Mauritania y Marruecos. Efectivamente, mientras los representantes del gobierno español en la ONU, el embajador Piñé, que por cierto estaba bastante de acuerdo con la causa saharaui, defendía en las Naciones Unidas la Carta de Naciones Unidas y todas las leyes que habían salido en los años 60 acerca de la descolonización de África, pues... ¿Sigo? Pues aquí en Madrid, a espalda de todos los representantes españoles, Naciones Unidas y esto, y a espalda del pueblo saharaui, que se le estaba prometiendo... Se le estaba prometiendo una cosa, que se iba a celebrar el referéndum. De hecho, España ya había cumplido con los compromisos con Naciones Unidas de haber hecho el censo para votar. El referéndum. Para el referéndum. Estaba todo preparado. Pues el 14 de noviembre, algunos ministros franquistas, Franco afortunadamente estaba ya en la cama. En las últimas. En las últimas. Firmaron junto con el gobierno de Marruecos y el gobierno de Mauritania el reparto del Sáhara. Uh-huh. Inmediatamente el Frente Polisario, que se había constituido un par de años antes, pues inició, proclamó la RAS e inició la guerra de la independencia contra los dos países invasores, llegando a tomar la capital de Mauritania, y entonces Mauritania se retiró y entregó el territorio, el que pudo, a los saharauis, porque rápidamente los marroquíes ocuparon lo que pusieron. Desde entonces pues hubo una guerra hasta el año 91, que se firmaron los acuerdos de paz, y que Marruecos no está cumpliendo, ni por cierto... Sí, lo que ha hecho Marruecos es ir alargando, ¿no? Y con el objetivo de ir rearmándose, firmó unos acuerdos de paz, donde prometió ante las Naciones Unidas, ante la legalidad internacional, pues prometió una, bueno, un cauce de negociación para llevar a cabo el referéndum, y lo que ha ido es postergando y alargando mientras se iba rearmando, ¿no? Sí, yo pienso que, vamos, Marruecos lo que intentó a lo largo de estos años es que la población saharaui, que no pudo huir a los campos de refugiados y se quedó bajo su dominio en los territorios que tienen ocupados, los hijos de estos saharauis con el tiempo iban a estudiar en colegios marroquíes, estaban mejor vistos incluso que con más ventaja que los propios de los marroquíes, le daban muchas ventajas a las universidades, le daban todos los tipos de facilidades, de viviendas, para que los saharauis se integraran. Pero después de 30 años, la intifada que se saharaui que hay dentro de los territorios ocupados hace 2 o 3 años, pues han sido los propios saharauis que han estudiado en universidades marroquíes los que se han levantado contra el poder invasor. Y entonces, pues desde que se levantó esta intifada, pues ha cambiado un poco el tema, porque todo el mundo pensaba que los saharauis eran solo la gente de los campamentos de refugiados. Y resulta que los saharauis que están sufriendo la ocupación, pues defienden incluso más la independencia y son los que más antimarroquíes incluso que los otros. Claro, de hecho están sufriendo en sus carnes la represión. Claro, sí. Por contextualizar un poco también, decir que el Sáhara era ya uno de los vestigios, de los restos que quedaban del imperialismo, que ya apenas quedaban colonias en el mundo, ¿no? De hecho, España las últimas las perdió a cesión del Sáhara en 1898, que fue Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y que, bueno, la misión de España era plantear ante las Naciones Unidas el proceso de descolonización, como hizo Portugal con Timor Oriental, y que bueno, al final, como dice Pepe, pues España acabó traicionando al pueblo saharaui, amén de participar dentro de los importantes recursos en el reparto de la tarta de los recursos naturales que tiene el Sahara Occidental, ¿no, Pepe? Que eso no lo has mencionado, ¿no? Porque es un territorio que es rico, bueno, tiene el segundo banco de pesca más grande del mundo, hay petróleo en el subsuelo e incluso tiene minas de fosfato, reserva muy importante, ¿no? ¿Podría interpretarse, no sé si se oye el micro? Sí, se oye, José Manuel, sí. ¿Se podría interpretar que Marruecos tiene derecho sobre un territorio que le pega o que le linda, ¿no? Por algún motivo, pero en realidad Marruecos no es un estado muy antiguo. No, nunca ha pertenecido a Marruecos como estado del Sahara. No, además las tribus que componen lo que es el pueblo saharaui, tenemos que tener en cuenta que el concepto de Sahara o República Árabe Saharaui, el concepto de pueblo saharaui, toma cuerpo bajo la dominación española. Los saharauis eran tribus nómadas que estaban al sur de Marruecos, pero que no tienen relación con las tribus que componían el centro de Marruecos, porque ya el norte del Rif todo quedaba mucho más lejos. Uh-huh. Y aparte tienen otro idioma. De hecho, el hassaní, que es un dialecto árabe, pero que es un dialecto que viene del siglo XVI y XVII, de uno de los curas estos que tienen los árabes, un tal Hassan, que sacó pues un dialecto que es el que hablan los saharauis y los mauritanos. Con Mauritania sí tienen más relación de las tribus, pero... lo que es el núcleo del pueblo saharaui eran unas tribus guerreras y los mauritanos eran más bien tribus majarreras, tribus de trabajo. Además, en el tribunal de La Haya, precisamente Marruecos pidió que intervinieran y dijeron que no había ninguna relación. Y el Tribunal de La Haya dictaminó que los territorios del Sahara jamás han pertenecido ni al Sultanato de Marruecos, ni al Reinado, ni al Protectorado Español, ni al Protectorado Francés. Nunca han estado relacionados con Marruecos hasta que Hassan II... Sí, pues, este hombre se le viene a la cabeza lo del Gran Marruecos, ¿no? El Gran Marruecos, y no solo reclama eso, o sea, reclama parte de Argelia, parte de Mauritania, las Islas Canarias y... Sí, ya, por pedir. Por pedir, pues, pedir hasta Damasco, vamos. Santa Melilla y el perejil. Santa Melilla y el perejil, ¿no? En fin, bueno, pues... y si pasamos también a la cara humana del conflicto, ¿no? Que quizás lo más importante... Pues decir para las personas que nos están escuchando que se hagan una idea de las condiciones en las que vive el pueblo saharaui, que son unas condiciones de vida bueno, que no aguantaría ningún pueblo, porque viven en la Hamada Argelina, que es uno de los territorios más inhóspitos que hay en el mundo. Viven en un desierto donde no es posible practicar la agricultura, porque no existe una tierra que agarre, no hay sistema de regadío y tampoco... Se sostiene por la solidaridad internacional. Tampoco llueve... El agua salada de su suelo. El agua salada de su suelo. Pepe, que se sostiene la ganadería, por la solidaridad internacional. Claro, más que, prácticamente. Sí, por la ganadería, pues... allí lo que hay es camello, que es un animal típico del desierto, y luego cabra, que aguanta pues todo tipo de... Sí. De clima, ¿no? Pero ellos tienen que beber leche de cabra y la comida que les llega, pues, es la que proviene de la solidaridad internacional, que sin embargo no es una solución, porque es simplemente alargar la agonía, ¿no? Porque sí. El arroz y tal sirve para que el pueblo pueda subsistir, pero la solución que necesita el pueblo saharaui es poder volver al Sahara Occidental, ¿no? Que es su tierra y que además es un territorio rico. Hombre, yo creo que las disputas empezaron cuando los saharauis siempre han tenido el anhelo de lograr la independencia y de tener vivir en su país. Pero el interés de Marruecos y esto viene cuando aparecen las minas de fosfato de Bucaraz, que son las minas más importantes que hay en el mundo, el tema del fosfato en cuanto a cantidad y en cuanto a la riqueza del fosfato. Fosfato, como sabéis, pues se utiliza para un montón de cosas, entre ellos para la agricultura, y los fosfatos del Sahara pues son los más ricos que hay. Entonces, a partir de ahí es cuando viene el interés de Marruecos y el Banco Pesquero Saharaui. No, tengo que recordar que cuando se firman los acuerdos de pesca con Marruecos cada año para que los barcos españoles vayan a pescar, no van a Marruecos. Son tierra del Sahara. Van a las aguas saharaui. Lo que negocian es con un territorio que no está reconocido. Entonces, de hecho, ahora hay una campaña en Internet montada por una asociación, creo que australiana o americana, está recogiendo firmas a través de Internet esto para que presionar al gobierno español, que va a recoger la presidencia de la Unión Europea ahora a partir de enero, para que durante estos 6 meses, por lo menos, España no firme, o el presidente español no firme el acuerdo con Marruecos de pesca, si no sacan del acuerdo las aguas jurisdiccionales saharauis. Entonces se inicia una campaña que se puede ver en Internet y podéis firmar pues todas las personas que estén interesadas en este tema. Es buena idea. Bueno, y no sé, Fernando, tú, José Manuel, si queréis añadir algo sobre el tema. Yo es que veo que los compromisos que el gobierno socialista está teniendo con relación a la causa del pueblo saharaui, se está viendo que, en cierto modo, conocemos militantes socialistas que trabajan en las organizaciones estas, pero luego la parte oficial del PSOE no da la cara en ese aspecto. Prácticamente se parece como si coincidiera con las tesis marroquíes más que con los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. Sí, se ve que no interviene en nada y si puede calla todo, ¿no? Tienen un doble lenguaje. Tiene el lenguaje de... Vamos, hay que reconocer que muchísimos ayuntamientos con alcaldes socialistas están colaborando. Están volcados en el tema de la causa saharaui, con ayuda humanitaria, con acogidas de niños, con darles bastante información en el pueblo, a la gente. Hay pueblos que organiza todas las cosas estas directamente el ayuntamiento. Sin embargo, cuando pasa ya a los niveles superiores del PSOE, y si están en el gobierno más todavía, pues es cuando ya empieza el doble juego. Mientras que a los saharauis le mandan ayuda humanitaria, que es verdad que con Zapatero las ayudas es la más grande que tiene, pero también es verdad que con Zapatero es la venta de armas más grande a Marruecos que ha hecho los gobiernos españoles. Las armas de Marruecos evidentemente no son para defender la frontera, ni para quitar las pateras, ni eso. Las armas de Marruecos las está concentrando todas en el Sahara Occidental, para estar prevenido en caso de un posible conflicto. De hecho, ya el rey de Marruecos, en el último discurso de la Marcha Verde, se ha mostrado en plan beligerante, más radical, diciendo que a las agresiones del Polisario le van a responder con lo que haga falta, con las armas. Que lo que no se reconozca marroquí, se reconozca saharaui, es un traidor y lo van a juzgar en plan militar. De hecho, a 7 defensores de los derechos humanos saharaui por ir a visitar a su familia en los campamentos 34 años después, cuando han vuelto a Marruecos, lo han metido en la cárcel por traidores a la patria y le han formado un consejo de guerra. Y pueden que le lleguen a pedir pues hasta la pena de muerte militar por traidores a la patria. Es decir, que ya se están quitando la careta viendo los fracasos diplomáticos que están teniendo también con su plan de autonomía, que ya los únicos defensores que hay del plan de autonomía es el gobierno de Zapatero y el gobierno francés, que ya también se está desmarcando un poco. Kissinger no planteó... Kissinger fue el que montó la Marcha Verde con... Sí, hay que tener en cuenta que los países europeos como Estados Unidos les interesa mucho que exista un país como Marruecos, un país donde no existe la democracia, no existen los derechos sociales ni laborales que tenemos aquí. De hecho, hace poco estuvimos hablando de cómo una empresa de aquí de Écija se quería instalar en Marruecos y le dijeron que lo primero que tenía que hacer era hacer un consorcio con el rey de Marruecos y el 10% de lo que produciese la empresa iba directamente a la familia real, ¿no? Sin poner ni un solo duro, ¿no? A cambio, pues garantiza pues esto, zonas ocupadas donde la miseria campa a sus anchas, de un modo institucional, ¿no? Mientras que el Sáhara es inmensamente rico, a pesar de que haya muchas zonas inhóspitas para nuestros ojos, es una de las zonas más ricas de África, ¿no? Tiene unas minas de fosfato que no requieren una gran elaboración, por así decirlo, que se carga directamente el fosfato en los barcos, y los caladeros de pesca son impresionantes, ¿no? Hemos visto como progresivamente en los últimos 30 años, aparte de que reconocerse a Marruecos como si fuese el legítimo dueño del Sáhara, se le está ayudando, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía la empresa que explota los fosfatos me parece que es medio francesa, medio americana, y España también aparte recibe una gran importante suma de dinero todos los años en compensación por no sé qué rollo de los acuerdos que hay con las minas de fosfato también, ¿no? Si bien eso sí, los caladeros de pesca, mientras la flota española fue desmantelada, que eran pesqueros muy chiquititos, hemos visto como precisamente barcos como franceses y alemanes en la última década, grandes barcos piscifactorías que se les llama, han estado esquilmando ese caladero, ¿no? Y en los últimos tiempos ese caladero está bastante tocado, ¿no? Y todo responde a lo mismo, ¿no? A un dictador que es el rey de Marruecos, que es al uso, lo que veíamos antiguamente, un dictador que todos los beneficios que se producen en el país van a su bolsillo, ¿no? Lo vemos con los empresarios, con las minas de fosfato, con la pesca, con todos los tratados que se hacen, van a su bolsillo. No podemos creernos hoy en día que esa persona pues confíe en los derechos humanos. De hecho, ya lo vemos, a pesar de la censura de la televisión y de los medios de comunicación, poco a poco se va viendo la violencia y la represión que existe en los territorios ocupados, ¿no? Vamos, de hecho, vamos, lo más sangrante, con respecto a lo que tú dices, que la Unión Europea, y España es uno de los adalides de este tema, lo presentan Marruecos como un paraíso de la democracia, como un sistema democrático con múltiples partidos, que no sé para qué quieren los múltiples partidos, cuando el presidente del gobierno y los ministros los nombra el rey. Sea cual sea el resultado de las elecciones, gane quien gane, quien pone al primer ministro y quien pone a los ministros es el rey. De hecho, en las últimas elecciones, bueno, en estas últimas pues ya no lo han dejado participar, pero en las anteriores creo, pues ganó un partido islamista moderado y como no le gustaba al rey, pues lo ilegalizó y montó un gobierno con partidos minoritarios que no habían ganado las elecciones. Y después, pues, en Marruecos, ya en España es difícil meterse con el rey, pues en Marruecos va a la cárcel directamente, vamos. Aquí de momento no nos meten en la cárcel, pero hay censura un poco, ¿no? Pero allí directamente van a la cárcel o cierran la revista o cierran el periódico con nada que hable un poquito del rey, vamos. Sí, ya Pepe, por cerrar tema, ¿no?, y hablar de otras cositas, hablando un poco también de Aminetu, ¿no?, que es una defensora de los derechos humanos por el pueblo saharaui que actualmente se encuentra en España en huelga de hambre, puesto que el gobierno marroquí no la ha dejado entrar en el Sáhara Occidental. Sí, bueno, Aminetu Haidar es una señora, una luchadora de los derechos humanos que en España aparece o se tiene noticias de ella hacia el año 2005 por ahí, debido al muro de silencio que había sobre los territorios ocupados, parecía que yo no existía, que allí no había saharaui, pero desde el 2005 pues a esta mujer se le concede un premio y Marruecos no la deja salir y gracias a la presión de la Unión Europea y de diferentes ONG y organismos, pues sale a España a recoger el premio y esto, y resulta que esta mujer pues es una de las 60 desaparecidas que Marruecos en 1987, la primera manifestación que hubo dentro de Marruecos para una visita de un representante del gobierno americano, no sé qué cargo tendría. Quitaron todo el medio. Pues hicieron una manifestación para que este representante americano viera que los saharauis no eran eso. Bueno, detuvieron a 700 personas y de ellas desaparecieron 60. Una de ellas fue Aminetu Haidar. A los 5 o 6 años está desaparecida, la soltaron, volvió, ya empezó a luchar con el tema de los derechos humanos en el Sahara y en el 2005 la volvieron a encarcelar. Entonces, a los siete meses, pues salió de la cárcel, salió a Europa, a España en concreto, y ya aparte de ahí, pues esta mujer ha sido conocida a nivel mundial y de hecho, pues últimamente le han estado dando bastantes premios en reconocimiento a su labor, pues premios internacionales. Pues le han dado en el 2008 el premio Robert Kennedy, que es un premio de derechos humanos de la Fundación que lo otorga a los defensores de los derechos humanos. En el 2007 le han dado el premio Silver Rose a la solidaridad, que es un premio que da una ONG que se llama Silver Rose Agua, que es por lo mismo, por el tema de derechos humanos. Le han dado el premio en España Juan María Vandrés, la Comisión de Ayuda al Refugiado, por el tema del apoyo a los refugiados saharauis. Ha sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz. Entonces, claro, esta mujer ya es un grano para el gobierno de Marruecos. Ya no la pueden hacer desaparecer como antes, sin llamar la atención, porque está reconocida en Estados Unidos, en la Unión Europea, en España, en muchos países. Y ahora venía de recoger precisamente un premio de Estados Unidos. Y al entrar en el Sahara, en el Aaiún, pues la han detenido, le han quitado el pasaporte marroquí, ella tiene pasaporte marroquí, pues ha vivido siempre en los territorios ocupados, y la han expulsado. Y curiosamente, cuando en España los inmigrantes no pueden entrar ni con pasaporte, a esta señora la ha recogido el gobierno español, la ha permitido entrar, pero ahora no le permite salir, porque dice que no tiene pasaporte. Cuando cualquier inmigrante marroquí, cualquier ciudadano marroquí que venga a hacer cualquier gestión en España, no solo a trabajar, sino de vacaciones o que sea, necesita un pasaporte. Y si no, no puede entrar. Pues esta señora la han dejado entrar y ahora no la dejan salir. Y pensamos que lo que es un apoyo del gobierno español, una ayuda, enmascarar al gobierno marroquí para quitarle el grano este al gobierno de Marruecos, a los otros 7 defensores de derechos humanos, que son menos conocidos que ella, internacionalmente los han metido en la cárcel, en una prisión militar, y están pendientes de juicio. A esta mujer no la iban a poder hacer eso porque iban a intervenir los Estados Unidos. Entonces eso ya una mujer viene con un premio de Estados Unidos, ya le duele más a Marruecos, que no se quieren enfrentar con la administración Obama, que también le ha negado ya el derecho a la autonomía. Obama también ha dicho ya a la administración americana que no vale el plan Sahara, el plan marroquí de autonomía. Entonces no se quieren molestar más y la han colocado aquí en España. Y Moratino pues dice que sí, que es que ella tiene una tarjeta de residencia española. Tiene una tarjeta de residencia que le ha dado el gobierno español por 4 o 5 meses para unos tratamientos médicos que ella lleva en España desde hace un año por ahí, del tema de la columna vertebral y del tema del estómago, que tiene úlceras, que está hecha polvo del tiempo que estuvo en la cárcel, de las torturas que sufrió. Entonces hay un equipo médico, creo que de Madrid, de unos doctores que le están llevando el caso, eso, y basándose en un permiso de 3 meses que caduca precisamente dentro de un mes, dicen que se puede quedar. Cuando todo el mundo sabemos que para cualquier inmigrante enseguida lo expulsan, y sobre todo si son africanos, lo montan en el avión y lo plantan en Marruecos o en Kenia, donde haga falta. Y vamos, pensamos que lo que ha hecho, que esto estaba preparado entre el gobierno de España y el gobierno marroquí para evitar... Siempre han tenido, los socialistas esos siempre han tenido buenas relaciones con Marruecos, ¿no? Han tenido buenas relaciones desde la subida al poder de Felipe González. Hay que recordar que Felipe González se presentó en los campamentos y dijo que en el momento que él fuera presidente del gobierno, España tomaría su responsabilidad histórica y le llevaría a los saharauis a la independencia. Claro. Pero lo mismo dijo con la OTAN también. Pero eso cambió rápidamente. Cambió cuando llegó al poder. Tras visitar el Palacio Real varias veces. También reconoció el Palacio Real de Marruecos. También reconoció el Estado de Israel. También reconoció el Estado de Israel. También, efectivamente. Bueno, pues si os parece, cambiamos ya de tema. Quedó en el programa anterior, que estuvimos tocando muchos temas, principalmente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en Écija. Quedó pendiente hablar del 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que bueno, pues que apareció en todos los grandes medios de comunicación y que año tras año pues lo van recordando, ¿no? Para, bueno, parece que para evitar que eso vuelva, ¿no? Parece que se ha hecho un lavado de cara con el franquismo, no se quiere entrar a que las personas, los jóvenes, conozcan la historia de España, pero sí cada año pues nos recuerdan que la Unión Soviética, que aquello era muy malo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, pues nosotros queremos dar una serie de datos para contrarrestar esa información un poco tendenciosa, ¿no? que la están dando aquellos mismos que tienen construido por el resto del mundo una gran cantidad de muros, ¿eh? Uno de ellos es el Sahara, el muro que separa, que han construido las autoridades marroquíes, capitalistas, imperialistas, y que separa a los territorios ocupados por los marroquíes de... Hombre, prácticamente lo tiene hecho trozos, ¿no? En trochas, ¿no? El muro más grande que hay en el mundo. El muro más grande que hay ahora mismo en el mundo construido, con minas antipersonas, con radares, con una cantidad enorme de militares, pero vamos, que hay muchos muros más, como Palestina, y lo han aplaudido los palmeros de la caída del Muro de Berlín, aplauden la construcción del muro en Palestina. Tenemos en España, más cercano, tenemos los muros de Ceuta y Melilla. Si te parece, Pepe, antes de entrar en el debate, hay muchísimos muros. Te doy los datos, ¿no? Porque este grupo de dirigentes hipócritas y bandidos, ¿no? Delincuentes son los responsables de los muros del capitalismo, ¿no? El socialismo tenía su muro y cayó, que separaba dos sistemas, y ahora, pues, dentro del capitalismo existe un muro que separa al pueblo. El Partido Comunista nunca estuvo de acuerdo con ese muro en su inicio. Y que, bueno, estos dirigentes han respaldado, por ejemplo, la construcción del muro que levanta Marruecos en el Sáhara ocupado. Están apoyando el muro que construye Israel, ignorando los derechos del pueblo palestino y el derecho internacional. La frontera de Estados Unidos con México está amurallada para evitar que los espaldas mojados emigren al templo del capitalismo y la libertad. En Chipre mantienen la división del país y el muro construido por Turquía. Ceuta y Melilla están rodeadas de alambrada, mientras en el estrecho se ha convertido en una fosa común más importante del mundo, 15.000 muertos en las pateras. Destruyeron Yugoslavia a base de bombazos de la OTAN. Han convertido Irak en un mar de sangre, con una invasión apoyada en mentiras, como la asistencia de armas de destrucción masiva, que luego se demostró que era falso. Están sometiendo a Afganistán a un gobierno corrupto, de narcos, de criminales de guerra, que además hacen trampa a las elecciones. Establecen bases militares en Colombia para amenazar los procesos de cambio en aquel continente. Olvidan en su marginación, en sus campos de refugiados, a los africanos de Darfur. Han creado el muro de hambre en el mundo, afectando ya 1.000 millones de seres humanos. Ahora se celebra la cumbre de la FAO y el hambre no para de crecer en el mundo desde la caída de la Unión Soviética. Ha aumentado a pasos agigantados. Y eso lo predijo Fidel Castro en su día, cuando cayó la Unión Soviética, que el hambre en el mundo iba a crecer, porque este sistema pues es tremendamente injusto, ¿no? Y el socialismo de la Unión Soviética pues cometió sus errores, pero que evidentemente lo que no vamos a permitir es desde el capitalismo nos cuente hombre, tenemos otros su muros. Verdad tergiversada. Tenemos otros muros que no... Sí, el de Chipre, por ejemplo, que está en la Comunidad Europea. Otros muros que no son materiales, pero tenemos el muro que tiene la juventud en Europa y en España para acceder a una vivienda, por ejemplo. Claro, muros invisibles, el muro del hambre. El muro que tiene los trabajadores para acceder a un trabajo digno. El muro de que cada vez están tratando de que los hijos de los trabajadores no vayan a la universidad como antes, poniéndole todos los temas estos que hay nuevos, universitarios, con los másteres estos que hay que pagarlo con dinero, y eso será que, para el que tiene. Pepe, es decir, que llevar coscurro todos los días a su casa. Ese no es un muro. Que hay otros muros, que hay otros muros que los tenemos día a día en la calle, que cuando vemos cada vez las capitales españolas más gente pidiendo, los metros más llenos de gente. No sé, he visto un dato hoy que Cáritas atiende a 15 o 20 mil personas diarias en Madrid para comer. Es decir, en este maravilloso sistema capitalista donde todos vivimos tan bien, pues en Madrid, no sé si una ONG, Cáritas, da 15 o 20 mil comidas diarias. Y si ya hablamos de los informes de Naciones Unidas sobre la pobreza en el templo del capitalismo en Estados Unidos y eso, pues eso ya es... Mientras hay una gente muy rica, un porcentaje amplísimo, no una minoría, un porcentaje amplísimo, no tiene derecho a nada. Estamos viendo como ahora el presidente este nuevo Obama, como una cosa súper guay, va a poner la sanidad pública. Saltándose los principios del sistema. Vamos, y si lo dejan. Como un invento... Como un invento super extraterrestre. Va a haber sanidad pública. Es decir, que la gente no se van a morir en la calle por una simple vacuna. Claro, que hay mucha gente en Estados Unidos que no ve un médico. Que no ve un médico porque no puede. No lo puede pagar. Entonces, por eso vemos... Pero estos muros, aunque los padecemos diariamente, son invisibles. Y aparte ellos tratan de hacerlo más invisible todavía en sus medios de comunicación. El trabajo que hacen siempre es de parafernalia, montar unos tinglados. Eso que todas las prensas esté allí en ese momento. Basarse en la hipocresía y y hacernos creer a todos de que... El mundo feliz. Qué bonito, sí, es, ¿no? Ya hemos conseguido la libertad. Bueno, después hay muchísimos más muros, ¿no? Podemos ver el muro de Ceuta y Melilla que tenemos ahí, muy cerquita, que además es nuestro. Hay un país europeo o semi-europeo, porque no sé yo exactamente cómo va la isla de Chipre, ¿no? Aquello también está dividido por la mitad en casi todo el mundo. Sí, José Manuel, hemos estado ya diciendo los muros que hay en el mundo. Los muros físicos y los muros que no son tangibles. Como el hambre, el acceso a la sanidad. El muro de las mujeres para acceder a trabajos de responsabilidad, a los sueldos iguales que el hombre. Hay muchísimos muros que hay que derribar. Desde un punto de vista... Y que se han agrandado desde que cayó el muro de Berlín. La Unión Soviética. Y la Unión Soviética. Claro. En este aspecto, pues decir desde un punto de vista político, ¿no? Que el muro de Berlín pues también se ha caído en las espaldas de los trabajadores de la Europa occidental, ¿no? Porque hay que recordar que la Constitución Soviética de 1936 es la primera constitución, ¿eh? que bueno, que marca el derecho a la, bueno, marca la jornada laboral de 40 horas semanales, porque antes eran muchas más, el derecho a la vivienda, el derecho a la jubilación, el derecho a las pensiones, que antes no existían, y que los países occidentales tuvieron que copiar de la Unión Soviética para que sus pueblos, sus trabajadores y trabajadoras, pues no se levantaran y hicieran una revolución como la que hicieron en Rusia. Con la caída del muro se le ha caído también la careta a la socialdemocracia, que basándose en lo que tú bien has dicho, en el tema de los avances sociales del bloque comunista, pues importaron y metieron en su ideario de partido socialdemócrata en Europa muchas conquistas comunistas, como la seguridad social, el estado de bien, el llamado estado de bienestar, que hemos visto que una vez que ya no hay contrapeso al otro lado del muro, lo están desmantelando totalmente. Cada vez nos están intentando privatizar la sanidad, cada vez cuesta más dinero. Todos los servicios los quieren privatizar. No, cada vez cuesta más. Correos creo que ya el año que viene queda privatizado. Sí, sí, bueno. Servicios. Renfe va en ese camino. Renfe, Iberia, todo. Dependiendo si el gobierno es más de derecha o menos, pues va a privatizarlo antes o después. Y lo más rentable de todo, que son las energías y el agua, que eso es un bien común. Eso ya es. Que eso ya es, pero como hay dinero. Eso es lo primero que han privatizado en todos los sitios, el uso del agua, pero no el buen uso, porque si hubiera servido para hacer un buen uso, sino el uso brutal que estamos viendo, que cada vez es más escasa y que cada vez está habiendo más problemas para poder suministrar agua en el mundo. No tienen ya el muro ese que le contrarrestaba los derechos de las clases. El contrapeso ha caído. Ya no hay ese contrapeso y ahora ya es, digamos que está, es un desenfreno por parte del capitalismo para conseguir todos los medios y tener todos los recursos naturales a su servicio y el resto todo a pedir por favor que nos den. A usted, dame agua un poco más barata, pero ya pidiéndolo casi por favor, porque te van a tener todos los recursos cogidos y la única opción que nos queda es luchar, seguir en la batalla y que cada vez seamos más en la izquierda. Sí. Esa es la única salida. Y afortunadamente en Latinoamérica está recorriendo un aire nuevo que está abriendo una esperanza al mundo y a los trabajadores del mundo. Los verdaderos brotes. Se han levantado contra el imperialismo americano y de hecho sin armas y sin violencia, sin terrorismo, como dan siempre esta gente a entender. Sí, en el momento que te con pones, las urnas. En el momento que te pones un poquito allí ya eres terrorista. Con las urnas están en los sitios donde le permiten. Porque en Honduras le han dado un golpe de Estado. En Honduras le han dado un golpe de Estado. En Colombia es un golpe de Estado permanente. Con las siete bases que han instalado. Con las siete bases, con la CIA y con los paramilitares, que esos no son terroristas. Los terroristas son los de la FARC, los paramilitares no. Pues este aire nuevo que recorre Hispanoamérica puede traer un contrapeso. Un contrapeso. Y además es importante porque esta vez el contrapeso no es en Europa, es a las puertas del imperio. Entonces, pues, eso es una esperanza que recorren los pueblos de la tierra. La persistencia de Cuba. En el tema del socialismo, que aunque en la Unión Soviética, bueno, pues, llegó a haber una clase política que defenestró, ¿no? Aquella conquista de los trabajadores de la República Socialista Soviética, ¿no? Decir que, por ejemplo, el caso de Cuba nos sirve para demostrar que el socialismo es un sistema tremendamente más justo que el capitalismo, porque en Cuba ahora estudian, antes había 3.000 personas en la isla con título y ahora hay 300.000 universitarios en Cuba. Ahora hay acceso a la vivienda, ahora hay cultura para todo, educación para todo, deportes para todo, ¿no? Y comparar también, por ejemplo, el caso de China y la India, ¿no? Que dependientemente de la política interna de cada país, en China pues existe una economía de orientación socialista, mientras que en la India existe una economía capitalista y tenemos en la India como un país de 1.100 millones de habitantes, 600 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza. Además, unos países que se independizan en el mismo tiempo histórico, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y que bueno, que en China pues la tenemos ya que se va a situar la segunda economía del mundo, ¿no? Y como... De hecho, ya le tienen trincado las acciones de la banca norteamericana las tienen trincadas. Obama cuando ha estado ahora en China, prácticamente casi le habla de usted a los chinos. Sí, ya no. Sí, aunque los propios dirigentes chinos pues reconocen, ellos mismos reconocen, a pesar de que dicen que hay censura y eso, ellos lo dicen en los debates de los congresos y los debates políticos que ellos tienen. El ministro, el otro día venía unas declaraciones del ministro de Educación chino diciendo que, bueno, que los trabajadores y trabajadoras chinas nunca han tenido el nivel de vida que tienen ahora y que, a pesar de todo, pues existe una pobreza y una desigualdad todavía entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Pero ellos mismos ellos dicen, al pero reconocerlo, bueno, ya están es trabajar en superar esos problemas, ¿no? Vamos, la diferencia entre las zonas rurales y urbanas las tiene en España, ¿no? Te tienes que ir a China. Te vas donde quieras. Y te vas a cualquier país del mundo y es así, ¿no? Decídame algunos datos, ¿no?, que no se dicen, ¿no?, de la RDA, que también se... que sería, bueno, de la República Democrática Alemana, la parte del este, que nada más que se dice algunas cosas que interesan y muchas tergiversadas, ¿no?, o sacadas de contexto, pues decídame que el 92% de las mujeres trabajaban la RDA, mientras que ahora no llegan al 69%, que la natalidad en la RDA superaba en el 46% a la República Federal Alemana, esto debido al sistema de guardería y servicios públicos de que disponía la RDA, que permitía que hubiera un 46% bueno, más de nacimiento que, más bueno, ¿no?, que en la Alemania Occidental, o que actualmente la izquierda Die Linke, que propugna volver al socialismo directamente, tiene el 25% de apoyo en el este, y que el 48% de la ciudadanía del este pues apoya a la RDA. Hombre, de... O sea, la mitad de la ciudadanía. La otra mitad no quiere decir que apoye el capitalismo, sino que algunos no contestan, otros no... Pero de hecho, en la zona este de Berlín, en la zona que estaba tras el muro, en la zona mala, uh-huh, en la zona donde estaban los demonios, resulta que los herederos del partido, que nunca fue Partido Comunista... Fue Partido Socialista Unificado. Partido Socialista Democrático, pues los herederos... obtienen el 50% de los votos. 20 años después de la caída del muro de Berlín, la gente que vivía tras el muro sacan el 50%. El 50% de los votos. De hecho, ya están gobernando la ciudad de Berlín con los socialdemócratas y han estado en el gobierno autónomo, que allí era el gobierno federal. También han tenido ya consejeros, ministros de los Landes. Han llegado a ocupar puestos. Es decir, que en la Alemania del Este están gobernando en muchísimo. Tienen actualmente más de 6.000 concejales en Alemania. La mayoría, más de 5.000 en la Alemania del Este. Luego, no estaban tan mal los alemanes del Este con el partido cuando siguen votando al partido. No... Sí, tú tienes los datos, Pepe. De hecho, Angela Merkel... Tienen diputado en el Parlamento alemán, tiene... En el Parlamento alemán... 50 y tanto, ¿no? 54. Han sacado el 8,7% en todo el territorio. En todo Alemania, claro. Alemania. Sí, que le eche una cuarta parte. Hayan sacado más del 25%. Eso es. Y tienen 54 diputados ahora mismo en el Parlamento alemán. Ya quisiéramos izquierdo ya tener la representación de ellos. Sí, que tenemos dos. En el Parlamento Español, vamos. Y bueno, 6.000 concejales, un montón de alcaldías. De hecho, la segunda ciudad más importante de Alemania, que es Leipzig, desde la caída del muro de Berlín, está gobernada por el Partido Comunista. Ajá, por la zona este. Ella es la segunda ciudad más importante de la Alemania Democrática. Y sigue gobernada desde entonces. No había ni la socialdemocracia, ni la derecha, ni los liberales han sido capaces de derrotar, uniéndose todo al Partido Comunista de Leipzig, y luego tan mal no lo estarían haciendo. Dentro de los errores de todas las cosas, la gente le han reconocido otras cosas, no las vacaciones, las playas, esto, lo otro. Lo han reconocido el tener un puesto de trabajo, tener una vivienda digna, tener una sanidad pública, tener estudios gratis, tener lo fundamental de los derechos humanos para cualquier persona. De a pie, de la calle. Sí, y que no, no se deslumbran con las estrellitas del capitalismo. No, porque lo que se han visto es en el paro. Claro, y mira cómo ha quedado todo el este de Europa, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, ¿no? Que son más de 10 repúblicas socialistas. O Rusia, ¿no? Tuvieron que bueno, se han declarado en quiebra económica ante el Fondo Monetario Internacional. Hombre, de hecho, en la Europa del Este están volviendo, ganando elecciones o a gobernar otra vez muchos partidos reconstituidos de herederos de los partidos comunistas que había en aquella fecha, están volviendo a ganar en las elecciones y eso. Hubo, tras la caída del muro y tras la caída del régimen, pues empezaron a ganar los partidos de derecha para acá, para allá, pero cuando la gente probaron lo que era, vieron que no era lo que ponía en la tele, la medicina. No era lo que veía en la tele, están volviendo a los viejos militantes del Partido Comunista de aquella fecha, que han creado los partidos democráticos de izquierda, la izquierda, esto, lo otro, pero están llegando a los gobiernos, vamos. Bueno, y decir también que, bueno, mientras que se llevan semanas hablando de la caída del muro, sin embargo no se habló, por ejemplo, del desfile, ¿no? El desfile antinazi que se celebraba en Rusia, con más de 4.000 moscovitas desfilando y una gran cantidad de espectadores, ¿no? Recordando el desfile que se celebró en 1941, cuando Alemania rompió unilateralmente el presunto pacto, ¿no?, que permitió, que hizo que las tropas alemanas pues trataran de invadir la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, que eran realmente el enemigo directo de Alemania, que era un régimen racista y anticomunista, pues el Ejército Rojo pues convocó un desfile antinazi para elevar la moral de las tropas, ¿no? Más de 25 millones de soldados y ciudadanos y ciudadanas soviéticas pues perecieron en los cuatro siguientes años, posibilitando la derrota del nazifascismo y de la barbarie imperialista perpetrada por este régimen, como ya hemos dicho, fascista, racista y anticomunista del Tercer Reich, que finalmente fue humillado tras la heroica llegada de las tropas soviéticas al corazón del monstruo, Berlín, el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo de 1945. Y sin embargo, pues no se dice nada de la conmemoración del desfile antinazi que se ha celebrado en Rusia con... Iban vestidos de antigua URSS, iban todos vestidos con uniforme antiguo. Otra cosa curiosa es que la actual presidenta de Alemania, Angela Merkel, nació en la Alemania del Este y se crió en la Alemania del Este. Tenía familia en la Alemania del Oeste, sus abuelos, y ella pudo salir. Podía salir a visitar a su abuelo y quedarse a vivir en la Alemania del Oeste. Y sin embargo, el otro día en la entrevista le preguntaron que por qué no se quedaba en Alemania del Oeste y volvía a Alemania del Este. Y era funcionaria, ¿no? Y dijo porque allí vivía bien. Y porque le era más fácil estudiar que en la Alemania del Oeste. Y es decir, venía a pasar las vacaciones con sus abuelos Hamburgo, creo, que eran los abuelos, pues la zona esta, una de las zonas más ricas de Alemania Hamburgo, Occidental, y se volvía otra vez al trabajo y a los estudios, volvía a la Alemania Oriental, porque ella veía que eran mejor las universidades y las cosas estas. Es curioso. Y esta señora no tiene nada de comunista, vamos. Que no, más bien de anticomunista y de derecha. Y sin embargo, es presidente, se ha podido formar gracias al sistema de educación de la RDA. Bueno, ya como quedan 10 minutos, si os parece, pasamos a hablar también del 20 aniversario de la muerte de Dolores Ibárruri. Que se cumpliera el 12 de noviembre, creo que era, ¿no? Pues ha habido muchos homenajes, de hecho el Partido Comunista sigue haciéndolo por todas partes. Explica un poco si te parece quién es Dolores Ibárruri. Ah, bueno, voy a hablaros de la figura de Dolores Ibárruri. Pues se llamaba Dolores Ibárruri Gómez, llamada La Pasionaria. Fue dirigente comunista española, que nació en 1895 en Gallarta, en Vizcaya, en una familia minera, era conservadora. Dolores Ibárruri se interesó por la lucha obrera bajo la influencia de su marido, Julián Ruiz, un militante socialista con el que se casó en 1915. Desde que pasó a la acción con motivo de la huelga general revolucionaria de 1917, Dolores fue adquiriendo prestigio como oradora y articulista política a pesar de que había interrumpido muy pronto su formación escolar para ponerse a trabajar como sirvienta. Impresionada por el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, participó junto con la agrupación socialista de Somorrostro, de la que era miembro, en la decisión del PSOE que dio lugar al Partido Comunista de España, PCE, en 1920, llegando a formar parte de su comité central en 1930. En 1931 se trasladó a Madrid para trabajar en la redacción del periódico del partido, llamado Mundo Obrero, que actualmente todavía se vende por los kioscos. Su seudónimo, La Pasionaria, lo utilizó por primera vez en un artículo publicado en la prensa obrera y titulado El minero vizcaíno. Tuvo 6 hijos: Esther, Rubén, Eva, Amagoya, Azucena y Amaya. Amaya estuvo aquí, no sé si alguno de nuestros oyentes recuerda. Sí, estuvo aquí en una de las jornadas de Izquierda Unida. Le hicimos un homenaje. La Republicana. Y estuvo Amaya aquí. Estas tres últimas eran trillizas. Amagoya murió al poco de nacer, Azucena a los 2 años. Eva murió también a sus 2 años. Fue encarcelada, Dolores, varias veces debido a sus fuertes y punzantes discursos y a su activa militancia en las manifestaciones comunistas. Destacó en el Congreso de los Diputados de la Segunda República como diputada del Partido Comunista por Asturias. Figura relevante durante la Guerra Civil, fue elegida vicepresidenta de las Cortes en 1937. Durante este periodo se convirtió en un mito de España, siendo famosa por animar a la causa republicana durante toda la contienda. Se hizo famoso un lema, el no pasarán. También había un dicho que decía de Dolores, que decía, más vale morir de pie que vivir arrodillado. Y tras la finalización de la Guerra Civil, se exilió a la URSS, donde moriría su hijo varón Rubén Ruiz Ibarruri, en los combates de la Estación Central de Stalingrado durante la guerra del nazismo. Sí, eso hay que decirlo también. En la guerra. Bueno, yo conocí la historia, ¿no? De que, el hijo de Dolores Ibarruri fue de los primeros españoles, ¿no? Porque hubo muchos españoles que lucharon contra el fascismo después en Europa, porque los pobres se tuvieron que exiliar después de haber estado luchando 3 años en España y le pilló la Segunda Guerra Mundial, y ellos entraron en los frentes de batalla contra el fascismo, siguieron combatiendo allí, ¿no?, al fascismo en Europa. Y el niño de Dolores Ibarruri fue de los primeros españoles en entrar en el frente soviético en defensa, en la lucha contra el fascismo alemán, y murió defendiendo a la Unión Soviética. Mira, uno de los descubrimientos que hace de unas estrellas la URSS en su estudio de los astros, por lo visto le ponen un nombre, a una de las estrellas le ponen el nombre de él. Tras la muerte de Franco regresó a España. Durante la transición democrática fue elegida nuevamente diputada en 1977 por Asturias en la primera elección democrática, aunque su papel como política fue ya más simbólico que real. Murió en Madrid en 1989 y fue enterrada en el cementerio de Almudena. Yo me quedé impresionado desde jovencito, cuando tenía 16 años, me llegó una cinta del partido en el que se podía oír la locución de Dolores Ibarruri en el 80 aniversario, cuando cumplía 80 años, en una fiesta, un acto que le preparan en Roma. El día 4 de diciembre de 1975 le hacen un homenaje a Dolores allí, donde aparecen muchos intelectuales españoles que se van de excursión, y en el que está también Rafael Alberti, y se escucha, me acuerdo perfectamente de las palabras que me suenan en la cabeza cada vez que recuerdo a Dolores Ibarruri. Decía, es difícil encontrar la palabra justa y adecuada para expresar mi profundo agradecimiento al Partido Comunista Italiano por este magnífico acto que celebramos aquí. Total, ahí se pega su pedazo de discurso, y cuando le toca la intervención de Alberti también tiene un poema que se lo hace expresamente para ella en ese día, ¿no? Y le dice, a ver si me acuerdo, pasionaria, minera que en el fondo de la mina alumbras la España entera, hoz y martillo resuenan para romper las cadenas, bandera de valentía que por ti el pueblo ha gritado, más vale morir de pie que vivir arrodillado, cantar, cantemos, cantar, Dolores de la esperanza, sueño de la libertad. Lo he recortado un poco, es más largo, pero vamos. Después también tiene otro poema dedicado, que se lo dedican, y se lo leyó el otro día Centella, creo que se lo leyeron en el homenaje que le hicieron el otro día, en el que el poema se llama Una pasionaria para Dolores. Y si os parece bien, lo recito un poco. Sí, sí, vale. Sí, como homenaje, ¿no? Lo hacemos desde esta. Le hacemos este pequeño homenaje, ¿no? Con este poemita, ¿vale? Dice, ¿quién no la mira? es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermoso como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta la cumbre, y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más, la clase obrera, madre del sol de la mañana. Este es de Rafael Alberti. Yo una de las cosas que también destacaría de Dolores y Barro y la Pasionaria es que quizás sea la dirigente comunista de España que más respeto y admiración tiene entre todos los comunistas españoles. Siempre cualquier dirigente, pues ya sabemos las diferentes tendencias que ha habido del comunismo, desde la guerra civil. Hay una serie de figuras como Dolores Ibarra. De la guerra civil y de esto, en los diferentes Lister, partidos. Pero junto, como bien ha dicho, con José Díaz o Enrique Lister, ella yo creo que son los tres palos del comunismo español. Y todas las tendencias, y yo creo que nadie de ninguna tendencia, de ningún partido, le niega a la pasionaria su puesto dentro del movimiento comunista español y dentro del movimiento comunista internacional, que durante la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría, ella fue una importante dirigente desde la Unión Soviética, pero dentro de la Internacional Comunista llegó a ser una dirigente bastante importante. Entonces eso es quizás la grandeza de esta mujer, que con las divisiones que ha habido dentro en España, dentro del movimiento comunista y eso, nadie le discute su liderazgo, ni todo el mundo le tiene un gran respeto. Su sacrificio, su militancia. Sí, un gran respeto hacia esta mujer. Por el esfuerzo que hizo durante la guerra civil. Y por sus ideas. Es un aglutinante, y por eso es importante que no se pierda nunca. Después siempre. Ni el espíritu ni esto de la pasionaria en España. Por los derechos de la mujer. Ella trabajó siempre en la Pirinaica, en la internacional. Fue siempre una voz de la clase obrera en España. Siempre estuvo todo el mundo con la radio escuchando a la Pirinaica en oculta. Sí, fue una trabajadora sobre el terreno durante la guerra civil, en los frentes, en esto, lo otro. Y fue impulsora de la reconciliación entre los españoles. Ha sido un respeto máximo que existe dentro de la izquierda y principalmente en todos los comunistas a nivel del Estado, y creo que a nivel mundial. Bueno, pues si os parece, como hemos llegado al final del programa, vamos a... Bueno, una cosa, Miguel Ángel, antes de terminar el programa de hoy, pues quiero decir que con respecto a lo que hemos venido hablando antes del tema saharaui y de Aminatou Haidar, que como sabéis está retenida en el aeropuerto de Lanzarote por la policía española, no la dejan salir hacia el Sahara, y mañana en Sevilla a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva hay una concentración para pedir que el gobierno español le permita la partida hacia su tierra, hacia el Aiún. Entonces pues desde aquí invitamos a todo el que quiera participar en la concentración que hay mañana en Sevilla, en apoyo a Aminatou Haidar. Vale, vale. Uh-huh. Bueno, pues vamos a decir que José Manuel va a poner ahora la canción de Ana Belén dedicada a Dolores Ibarruri. Dolores. Y también vamos a poder tener la oportunidad de escuchar la voz de Dolores Ibarruri. Y bueno, también decir que se cumplen 20 años del asesinato de Ignacio Ellacuría, ¿no? Por parte de los militares salvadoreños, de los jesuitas españoles, que en este caso pues Ignacio Ellacuría era el responsable de la Universidad Centroamericana, era rector de la universidad, y bueno, fue asesinado 6 jesuitas y 2 mujeres hace 20 años, y que según pues han desvelado los papeles desclasificados, la CIA y el CSIS sabían que los soldados salvadoreños iban a matar a los jesuitas. Eran de la teología de la liberación, eran curas de izquierdas y comprometidos con unos valores más justos. Porque se demuestra que la derecha no respeta ni a la iglesia cuando le molesta. Sí, sí. Cuando le toca el bolsillo, macho. Tanto que critican que si quemas de iglesia en la guerra civil, que si no, que no sé cuánto, y ellos cuando